Narraciones nocturnas, Aura, de Carlos Fuente. Narraciones nocturnas. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. 6,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada a estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen: Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles. Donceles 815. Acuda en persona. No hay teléfono. No volverás a recordarlo sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncios, allí estarán otra vez esas letras destacadas. Historiador joven. Nadie acudió ayer. Leerás el anuncio. Te detendrás en el último renglón. 7,000 pesos. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud tratando de distinguir el número 815. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado 47, encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora 924. Unidad del Tezontle. Los nichos con sus santos truncos coronados de palomas, la piedra labrada de barroco mexicano, los balcones de celosía, las troneras y los canales de lámina, las gárgolas de arenisca, las ventanas ensombrecidas por largas cortinas verdosas. Bajas la mirada al zaguán despintado y descubres 815, antes 69. Tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro en cobre, gastada, sin relieves, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. La puerta cede al empuje levísimo de tus dedos. Cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado, patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos que camines 13 pasos hacia el frente y encontrarás la escalera. Hay que contar 22 escalones. 13. Derecha. 22. Te detienes con la caja de fósforos entre las manos, el portafolio apretado contra las costillas. Tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo. Buscas una manija y terminas por empujar y sentir un tapete bajo tus pies que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz grisácea y filtrada que ilumina ciertos contornos. Señora, dices con una voz monótona porque crees recordar una voz de mujer. Esa misma voz me pide que me dirija a la izquierda con amabilidad. levemente iluminan otras luces que son corazones de cristal, vidrios enmarcados, y solo detrás de este brillo intermitente verás, al fondo, la cama y el signo de una mano que parece atraerte con su movimiento pausado. Lograrás verla cuando des la espalda a ese firmamento de luces devotas. Debes rodear la cama para acercarte a la cabecera. Allí, esa figura pequeña se pierde en la inmensidad. Al extender la mano, no tocas otra mano, sino la piel gruesa, afieltrada, las orejas de ese objeto que roe con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo que yace al lado de la mano que, por fin, toca la tuya con unos dedos sin temperatura que se detienen sobre tu palma húmeda. Te apartarás para que la luz combinada de la plata, la cera y el vidrio dibuje esa cofia de seda que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil de tan viejo, las manos pálidas sobre el vientre. La voz de la anciana dice: voy al grano. No me quedan muchos años por delante, señor Montero, y por ello he preferido violar la costumbre de toda una vida y colocar ese anuncio en el periódico. Soy Consuelo Llorente. Me explica que se trata de los papeles de su marido, el general Llorente, que deben ser ordenados antes de que ella muera, que deben ser publicados, pues él murió hace 60 años y sus memorias quedaron inconclusas. Deben ser completadas antes de que ella muera. Cuando vuelves a mirar a la señora Consuelo, sientes que sus ojos se han abierto desmesuradamente y que son claros, líquidos, inmensos, casi del color de la córnea amarillenta que los rodea, de manera que solo el punto negro de la pupila rompe esa claridad perdida. Pero la voz sigue diciendo que las condiciones son que yo viva allí y que no queda mucho tiempo. La señora Consuelo Llorente se moverá por la primera vez desde que tú entraste a su recámara. Al extender otra vez su mano, tú sientes esa respiración agitada a tu lado y entre la anciana y tú se extiende otra mano que toca los dedos de la vieja. Miras a un lado y la muchacha está allí. Esa muchacha que no alcanzas a ver de cuerpo entero porque está tan cerca de ti y su aparición fue imprevista. La joven inclinará la cabeza y Consuelo, al mismo tiempo que ella, remedará el gesto. La anciana anuncia que el señor Montero va a vivir con ellas. Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. La muchacha mantiene los ojos cerrados, no te mira. Abre los ojos poco a poco como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin, podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes, idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañas. Esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Repites: sí, voy a vivir con ustedes. La muchacha, sobrina de la señora Consuelo, a quien llama Aura, me guía hasta mi cuarto y me dice que me esperan a cenar. Se alejará con ese ruido de tafeta sin que hayas podido ver otra vez su rostro. Al tomar asiento a la mesa del comedor, Esa noche, notas que han sido dispuestos 4 cubiertos y que hay 2 platones calientes bajo cacerolas de plata y una botella vieja y brillante por el limo verdoso que la cubre. Aura te servirá mientras comenta que su tía se siente débil y no los acompañará. Comen en silencio. Beben ese vino particularmente espeso y tú desvías una y otra vez la mirada para que Aura no te sorprenda en esa impudicia hipnótica que no puedes controlar. Quieres fijar las facciones de la muchacha en tu mente. Cada vez que desvíes la mirada, las habrás olvidado ya. Y una urgencia impostergable te obligará a mirarla de nuevo. Al fin, levanta la mirada y tú vuelves a dudar de tus sentidos. Atribuyes al vino el aturdimiento, el mareo que te producen esos ojos verdes, limpios, brillantes, y te pones de pie detrás de Aura, acariciando el respaldo de madera de la silla gótica, sin atreverte a tocar los hombros desnudos de la muchacha. Tienes al fin el valor de acercarte a ella y tomar su mano. La señora Consuelo te espera. Te espera después de la cena, advierte Aura. Has aprendido el camino. Tomas el candelabro y cruzas la sala y el vestíbulo. Tocas en la puerta de la anciana sin obtener respuesta. Empujas la puerta y entras con cautela. Ella no te habrá escuchado porque la descubres hincada ante el muro de las devociones, la cabeza hundida en los hombros delgados, delgada como una escultura medieval. Las piernas se asoman como 2 hebras debajo del camisón. Ella levanta los puños y pega al aire sin fuerzas, como si librara una batalla contra las imágenes que al acercarte empiezas a distinguir. Cristo, María, San Sebastián, Santa Lucía, el Arcángel Miguel, los demonios sonrientes, los únicos sonrientes en esta iconografía del dolor y la cólera. Sonrientes porque, en el viejo grabado iluminado por las veladoras, ensartan los tridentes en la piel de los condenados, les vacían calderones de agua hirviente, violan a las mujeres, se embriagan, gozan de la libertad vedada a los santos. Se golpeará el pecho hasta derrumbarse, y tú la tomas por los codos y la conduces dulcemente hasta la cama. Poco después, la vieja me dice que puedo empezar a leer y que me irá entregando el resto poco a poco. Quédese con la llave, me dice. Acéptela. Confío en usted. Y me da las buenas noches. Esa misma noche, te acuestas sonriendo, pensando en el dinero, y duermes sin soñar, hasta que un chorro de luz te despierta a las 6 de la mañana. Revisas todo el día los papeles, pasando en limpio los párrafos que piensas retener, redactando de nuevo los que te parecen débiles. El tiempo corre, y solo al escuchar de nuevo la campana de Aura, consultas tu reloj. Te pones el saco y bajas al comedor. Aura estará ya sentada. Esta vez la cabecera estará ocupada por la señora Consuelo Llorente, envuelta en su chal. Tratas, mientras la ves sorber su sopa, de calcular su edad. El general Llorente no la menciona en lo que llevas leído de las memorias, pero si el general tenía 42 en el momento de la invasión francesa, miras rápidamente de la tía a la sobrina. Pero la señora Consuelo detiene todo movimiento y al mismo tiempo Aura deja el cuchillo sobre el plato y tú recuerdas que una fracción antes la anciana hizo lo mismo. Permanecen inmóviles varios minutos, en silencio, mirándote comer. Aura acompaña a su tía hasta su recámara y te pregunta si la vieja no poseerá una fuerza secreta sobre la muchacha, si la muchacha, tu hermosa Aura vestida de verde, no estará encerrada contra su voluntad en esta casa vieja, sombría. Realizas un esfuerzo para seguir revisando los papeles. Cansado, te desvistes. Caes en el lecho. Te duermes pronto. Y por primera vez en muchos años, sueñas. Sueñas con esa mano descarnada que avanza hacia ti, con la campana en la mano. Y cuando el rostro de ojos vaciados se acerca al tuyo, sientes esas manos que acarician tu rostro y tu pelo. Alargas tus propias manos para encontrar el otro cuerpo desnudo que tú reconoces, y con él a la mujer que se acuesta encima de ti. Te besa, te recorre el cuerpo entero con sus besos. No puedes verla, pero reconoces en su pelo el perfume de las plantas del patio. Sientes en tus brazos la piel más suave y ansiosa. Tocas en sus senos la flor entrelazada de las venas sensibles y la besas. Vuelves a sentir antes de caer dormido, aliviado, ligero, vaciado de placer, reteniendo en las yemas de los dedos el cuerpo de Aura, su temblor, su entrega. La niña Aura. Te cuesta trabajo despertar, pero los nudillos tocan varias veces a tu puerta. Es Aura, para decirte que su tía te espera en su recámara. La señora Consuelo te dirá que puedes leer el segundo folio y tomarlo del mismo lugar. En el segundo folio de las Memorias del General Llorente lees: sí, tenía 15 años cuando la conocí. Consuelo tenía 15 años en 1867. Traduzco del original en francés. Sabes vestir tan bien, mi dulce Consuelo. Siempre embozada en terciopelo verde, verde como tus ojos. Siempre hermosa, incluso dentro de 100 años. Estás tan orgullosa de tu belleza. ¿Qué no darías por permanecer siempre joven? Sabes, al cerrar el nuevo folio, que por eso vive Aura en esta casa, para perpetuar la ilusión de juventud y belleza de la pobre anciana enloquecida. Aura, encerrada como un espejo. Sabes que es tarde. Frente a tu cabeza recostada pasan las nubes de la noche. Consultas tu reloj y recuerdas que, por fin, Aura te ha citado en su recámara. Decides bajar a ese patio sin luz que no has vuelto a ver desde que lo cruzaste el día de tu llegada a esta casa. El fósforo encendido ilumina ese patio estrecho y húmedo donde distingues las formas altas, ramosas, que proyectan sus sombras para terminar de reconocer las flores, los frutos que recuerdas mencionados en crónicas viejas, el beleño, el evónimo, la belladona. Mientras tú recreas los usos de este herbario que dilata las pupilas, adormece el dolor, alivia los partos, consuela, fatiga la voluntad, consuela con una calma voluptuosa. Subes con pasos lentos al vestíbulo. Pegas el oído a la puerta de la señora Consuelo. Sigues sobre las puntas de los pies a la de Aura. La empujas sin dar aviso. Y entras. Aura, vestida de verde, al avanzar hacia ti la mujer, los muslos color de luna. La mujer, repetirás al tenerla cerca. La mujer, no la muchacha de ayer. No podía tener más de 20 años. La mujer de hoy parece de 40. Aura se abrirá como un altar. Murmuras el nombre de Aura, al oído de Aura. Sientes los brazos llenos de la mujer contra tu espalda. Escuchas su voz tibia en tu oreja. Me querrás siempre. Siempre, te lo juro. Nada puede separarme de ti. Buscas al despertar la espalda de Aura y solo tocas esa almohada caliente aún. Abres los ojos. La ves sonriendo, de pie, al pie de la cama, pero sin mirarte. La ves caminar lentamente hacia ese rincón de la recámara desde donde la señora Consuelo te sonríe, cabeceando, junto con Aura, que mueve la cabeza al mismo tiempo. Luego, cuando te estés secando, recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron abrazadas antes de salir juntas, abrazadas. ¿Qué espera de ti, Aura? ¿Qué quiere? Te contesta el ritmo sordo de esa campana que se pasea por el corredor, advirtiéndote que el desayuno está listo. Caminas con el pecho desnudo a la puerta. Tomas con la mano la muñeca de la mujer y dices: Aura, basta ya de engaños. Dime que te irás conmigo. Aura dirá: tenme confianza. Ella va a salir hoy todo el día. Apenas pruebas el café negro y frío en el comedor. Permaneces una hora sentado en la vieja y alta silla ojival hasta tener la seguridad de que la anciana ha salido de la casa. En la recámara de Consuelo sustraes el tercer folio. Las hojas amarillas se quiebran bajo tu tacto. Allí leerás: sé que lloras a veces, Consuelo. No te he podido dar hijos. A ti, que irradias vida. Y en otra página: las hierbas no la fertilizarán en el cuerpo, pero sí en el alma. Y más tarde: la encontré delirante. Abrazaba la almohada. Gritaba: sí, sí, sí, he podido. La he encarnado. Puedo convocarla. Puedo darle vida. Y detrás de la última hoja, los retratos. Verás en la tercera foto a Aura en compañía del viejo general. La foto se ha borrado un poco. Aura no se verá tan joven como en la primera, pero es ella. Es él. Eres tú. Habrá caído la noche. Tú ya no esperarás. Aura, repetirás. Aura. Entrarás a la recámara. Aura. Avanzarás en la oscuridad hacia la cama. Querrás acercar tus manos a los senos de Aura. Ella te dará la espalda. Acercarás tus labios a la cabeza reclinada junto a la tuya. Acariciarás otra vez el pelo largo de Aura. Tomarás violentamente a la mujer endeble por los hombros sin escuchar su queja aguda. Le arrancarás la bata de tafeta. La abrazarás. La sentirás desnuda, pequeña, perdida en tu abrazo. Besarás la piel del rostro sin pensar, sin distinguir. Tocarás esos senos flácidos cuando la luz penetre suavemente y te sorprenda. Verás bajo la luz de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo, flojo, rasgado, pequeño y antiguo, temblando ligeramente porque tú lo tocas, tú lo amas, tú has regresado también. Ella te dirá: Aura volverá, Felipe, la traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas y la haré regresar. Aura, de Carlos Fuentes, en una versión radiofónica de Julia Rodríguez. Narraciones nocturnas. Actuación: Sergio Alberto Bustos. Realización técnica: Juan Soto. Asistencia de producción: Óscar Guerra. Producción y musicalización: Lourdes Mugenburg.